yo me reúno todos los miércoles en Buenos Aires, tenemos una subcomisión ahí, y la verdad yo no andaba buscando a Malvinas, no tenía pensado esto, nada. Y en marzo del año pasado, uno de los compañeros dijo, bueno, voy a organizar un viaje a Malvinas para marzo del año que viene. ¿Quién quiere venir? Y el primero que dijo, sí, yo voy, fui yo. Fuiste vos. Evidentemente tenía ganas de ir. Y ahí, sí, bueno, se demoró, hay que hacerlo con tiempo, porque la capacidad hotelera es muy pequeña y hay mucha demanda de personas que quieren ir. Es combatiente o no es combatiente, pero los viajes son 2 por mes, creo, así que hay que hacerlo con tiempo. Y se encargó, 2 muchachos se encargaron del viaje, hicieron todo, reservaron todo, y me confirmaron en diciembre, enero, que tanto de los 12 que viajaban. Así que bueno, ahí empezó la movilización interna, y los preparativos y demás, sí, pero demoró un año. Y empezar a charlarlo con la familia también. Sí, cuando me confirmaron le dije a María Inés y me dijo, bueno, fenómeno, te vas, sí, sí, no lo dudes, no pienses, listo, ya viajando, anda. Cuando vos pensabas ir a Malvinas, Guillermo, ¿qué era? Con la expectativa de algo, ibas con la esperanza de algo, ibas con, a ver, ¿cómo decírtelo? O cómo preguntártelo, ibas con la idea de poder cerrar algo, con la idea de sentir algo, con la idea de explorar algo, con... Sí. O fuiste abierto a ver qué pasaba. No, yo quería andar por los lugares que había andado. Había uno de los lugares que más quería estar, porque estuve mucho tiempo ahí pasó mucho, gran parte de mi historia pasó por ahí. Sabía que no iba a poder ir, porque no hay manera de llegar. Así que no fue una sorpresa fea que me llevé allá. Lo preparé bien acá, sabía que no iba a poder, bueno. Y otros lugares de Puerto Argentino, sí, que conocí, que estuve ahí, esos los vi y pude estar en esos lugares. A este lugar que vos decís que no podías llegar... Eso está en el sur, extremo sur de la isla, digamos, Malvinas, del otro lado. Puerto Argentino y todo lo que sucedió fue en la isla Soledad. Y esto está, ya te digo, en el sur de la otra isla. Bien del otro lado, claro. Entonces no hay manera de llegar. Pero esto me permitió conocer campos de batalla que yo no conocía... como te dije, todos los lugares de ahí de Puerto Argentino. Tenía la imagen de 2 galpones, de 2 tanques de combustible y un galpón donde pasé la primera noche. Digo, voy a hacer que esté eso. Y lo primero que vi fue eso. Está igual, exactamente igual. Después la zona del puerto cambió un poco. Sí, ahí está modificado, pero estaba. Y fui corriendo a buscar una carpintería donde dormíamos, teníamos trincheras toda la vuelta. Bueno, eso se modificó todo. Hay galpones, no estaba como antes. Fueron con una delegación de aquí. De parte de la delegación eran ustedes los excombatientes. Sí, y después 7 personas del sindicato de la Asociación del Personal Legislativo. Uh-huh. Ahí del Congreso Nacional, fue el secretario general y acompañado de otras personas. Era la primera vez que un sindicalista llegaba ahí a Malvinas. En total hacíamos un grupo de 12 personas. A los combatientes los conocí todos, por supuesto, a las otras personas no. ¿El viaje cómo fue, Guille? De Buenos Aires a Río Gallegos el viernes. ¿Fueron de Seis o Aeroparque? De Aeroparque. Aeroparque, a Río Gallegos. Río Gallegos, como a la tarde, como a las 6 de la tarde. Y esperamos hasta el sábado a las 3 de la tarde que tomamos el avión a Malvinas y hay una hora de vuelo. ¿Qué, un avión de línea también o Lan un Chile. Poquito más chico? Lan Chile, sale de Chile para Río Gallegos, subimos nosotros y se completó el vuelo porque iba mucha gente. y terminó en Malvinas. En Malvinas. Así que llegamos el sábado a las 4 de la tarde. El aeropuerto ahora no está más donde llegábamos nosotros, hizo uno nuevo, mucho más lejos, a 60 kilómetros del pueblo más o menos, y dentro de la base militar, que es imponente. Han hecho una base militar muy grande. Entonces llega a ese aeropuerto. Bueno, pasados los registros de aduana y demás, fuimos a... Nos estaba esperando una combi, nos llevó hasta el hotel, el único hotel que hay. Muy lindo, confortable. Y ese mismo día vino un... Sería casi jefe de policía a darnos la bienvenida, que tengamos una buena día, que la comisaría quedaba a una cuadra, cualquier cosa vayamos ahí. Bueno, un buen recibimiento. Y leyendo subliminarmente también te dabas cuenta que nos estaba diciendo estamos cerca, cerquita de todos ustedes y acá no se hace nada fuera de la ley. Y bueno, y así fue. Un día fuimos a visitar el aeropuerto viejo, muy emotivo, y pedimos permiso para pasar del otro lado. Nos dijeron que sí, pero no se podía pasar un alambrado que hay. Y nosotros, bien al estilo argentino, pasamos el alambrado. Y fuimos cerca de la pista, ahí, a recordar que todos habíamos llegado ahí. Inmediatamente vino un camión de bomberos y amablemente nos invitó a tirarnos. Que no pasé el alambrado. Mientras otro tomaba el número de patente de las camionetas que llevábamos nosotros. ¿Esa camioneta era alquilada allá o eran parte todo, de la... Todo el paquete turístico que... Sí. Llegamos y teníamos tres camionetas a disposición. Y al mediodía estábamos en el hotel, vinieron dos policías. ¿Manejaban ustedes o manejaba...? Sí. No, nosotros y nadie te dice por dónde puedes ir. Se puede ir acá, se puede ir allá. No, así lo que vos quieras. Conducida por nosotros y por cualquier lugar. Uh-huh. Salvo, bueno, lo... lugares minados, que están todos bien salados. Ah, bueno, vinieron dos policías a decirnos que no habíamos pasado de un límite, que ya habían visto, ya sabían eso, que por favor no lo hagamos más, que no se puede. Y bueno, así que entendimos perfectamente cómo era el asunto. Ahí uno, dos de los del contingente de nosotros sabía inglés, le dijo que nos habíamos equivocado, que no sabía, bueno, nunca más iba a pasar eso, ningún problema. Sí. ¿Cuál fue el lugar más emotivo para vos, Guille? Bueno, yo fui pensando de acá cómo iba a ser el momento de llegar al cementerio. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de eso? ¿En algún momento tuviste miedo? Me agarró los últimos días antes de salir de acá. Y medio combinado con lo que me decía mi mamá, no vayas que te van a agarrar. Bueno, los últimos dos o tres días antes de ir me dio un poquito de miedo. Pero nada, fue suave, poquito y todo. Después me dan más las ganas de ir que, sí. que esa sensación de por ahí sí, miedo sí, que te había agarrado. Sí. Y por supuesto muy preparado con la psicóloga, psiquiatra, todo. Me había preparado muy bien. Pero sabía que la visita al cementerio podía ser muy movilizadora. Uh-huh. Y realmente fue... Lo fue. Más que movilizadora. De todo lo que peor le pegó fue a mí. Yo no. Bueno, fue desgarrador. Mucho llanto. Creo que lo que iba a dejar y todo eso me quedó en ese momento ahí. Además partí con la idea, cuando me enteré que viajaba, lo primero que pensé, digo, bueno, voy a enterrar mi documento de identidad fuera del cementerio, porque el cementerio es un lugar sagrado donde descansan nuestros compañeros. Fuera del cementerio, ahí cerquita, enterré mi documento como parte de mi identidad, parte de mi vida que quedó allá para siempre. Bueno, eso lo hice. Y mis hijos me dieron una cosita cada uno. Para dejar allá también. Para dejar allá. así que bueno, ahí de lo malo que llevaba, tal vez quedé ahí. Jamás me voy a olvidar del tema Malvinas, jamás, y voy a seguir con esto de hablar, de malvinizar, todo eso voy a seguir, pero me parece que desde otro punto de vista, de otro lugar. Mi familia necesita verme de otra manera, estos primeros días me están viendo de otra manera. Podríamos decir que te mereció que te dejabas entrever como que algo te liberó haber ido. Sí. Como que algo en vos se fue, algo quedó allá, digamos, algo sí. Que necesitaba quedarse. Sí, quedarse creo que esa expresión en el cementerio y todo eso, ahí quedó la carga tan fuerte que llevaba. Yo viví 32 años con mucha culpa por los muertos, y no podía sacarme esa culpa. Bueno, me parece que sí, que ahora quedó, porque no fue culpa mía todo esto, no fue culpa mía la guerra, no fue culpa mía los grandes héroes que están ahí. Eso sobre todo me parece que quedó. Yo no me he podido divertir mucho todos estos años por andar con esa carga, decir, no es para divertirse esto, porque yo, bueno, eso creo que lo dejé y puedo empezar a vivir de otra manera, sí, me parece que sí. Pero además, Nacho, lo necesito, mi familia no aguanta más verme de esta manera y todo eso. No aguanta más, y yo lo entiendo, a mi señora la entiendo perfectamente, ella vivió todo esto, era novia, todos los días al lado mío. Bueno, hasta saqué cosas de mi casa que había ahí, de Malvinas, todo eso, saqué todo como para sacar el tema de ahí, y decir, bueno, en algunas cosas, punto final, listo, se terminó. Lo principal no, que no me voy a olvidar, pero bueno, sí, otras cosas han desaparecido. Les recordamos que estamos en vivo con Guillermo Nicolau, excombatiente de Malvinas. Estuvo visitando las islas, volvió el lunes a la madrugada, si mal no me equivoco. Llegamos el lunes a la madrugada, sí. No, nos pueden seguir en vivo también en utvsaladillo.com.ar. Estamos allí en vivo con imagen, con la emisión de prueba de UTV Saladillo, con Guillermo Nicolau. Guille, ¿qué otros lugares recorrieron? ¿Algún otro lugar que haya así recordado, que te haya marcado? Bueno, lugares que no conocí fueron los montes, por ejemplo, Monte London, donde estuvo Marcelo Mengarelli, lugares de batalla muy fuertes. Uno de mis compañeros había estado ahí, relató todo lo que él vivió y te digo que es estremecedor. Habría que hacer una película con... Porque además los que están con él han vivido lo mismo. Conocer lo que pasaron ellos es terrible. Y bueno, estar en el pozo donde estuvo él, estar en las trincheras donde estuvo él... donde tuvo que acomodarle las entrañas a un sargento que murió al lado de él, cosas terribles. No tenían nada para comer durante días y días, entonces entraron a la carpa de un cabo y se llevaron una lata pensando que era chicharrón, lo calentaron un poco y se lo comieron, y al otro día el cabo les reclamaba a ver dónde estaba su lata con pomada para lustrar los zapatos. Habían comido pomada de lustrar zapatos calentitas, ni sabían lo que comían. Y ni cuenta se dieron. No se dieron cuenta del hambre que tenían. Bueno, hay relatos terribles, conmovedores. En esto creo que viene más el oso de cuidar esta causa, cuidar a los excombatientes, no se burlen, que no le falten el respeto. Después de lo que he visto y escuchado, más todo lo que sé, bueno, creo dramático. Igual, Guille, vos sentís que, a mí me da esa sensación que en los últimos años, como sociedad, me incluyo, ¿no? Como sociedad, quienes no fuimos a Malvinas, hemos sabido valorar un poco más la causa Malvinas. Ha crecido enormemente ha crecido. Hoy hay personas de 35 años que no conocen nada de esto porque tenían 3. Hay personas de 40 años, tenían 8 años, deben tener un vago recuerdo. Entonces, es cierto, nos ven a nosotros como unos dinosaurios que tenemos 150 años, pero... Se fueron jóvenes, Guille, usted. Sí, fuimos muy jóvenes. Y ha crecido mucho más el interés, mucho más el respeto. Bueno, cuando volvimos éramos contemporáneos, toda la gente de nuestra edad lo había seguido por radio, revistas, televisión. Pero ahora es mucho más. Y a mí me tranquiliza porque sé que esto va a continuar. Ya tenemos millones de herederos que van a continuar con esto, con el recuerdo. De no olvidarse que ahí descansan 649 argentinos. Más los 400 más o menos que se han suicidado. Es muy feo. En ese galpón que fui a buscar, que te conté, yo dormí al lado de un chico que de noche casi nos abrazábamos para calentarnos un poco. Y después de unos años los encuentro, pregunté por él y me dijeron no, se murió de sobredosis, no se suicidó con la droga. Y bueno, viste, de esos casos hay muchos, hay 400. Entonces, pero yendo a la pregunta, sí, ha crecido mucho esto. Siempre lo dejamos claro, o yo, por lo menos, levanto la bandera de los que levantan esta bandera, que es, nosotros con esto no hacemos apologías de la guerra, no reivindicamos la dictadura militar de ninguna manera, solo andamos hablando y haciendo estas cosas para que no se olviden de los muertos que tuvo esta guerra y del honor que hay que tener por esas personas. Uh-huh. Esto lo voy a llevar hasta el último día es de que mi creo, vida. Creo que la sociedad lo entiende eso, creo que esto es, entiende sí, que sí, no está pisado, que no tiene absolutamente mí, nada que ver con nada, sino que hay una sola cuestión, es el recuerdo de la guerra, de sí. Quienes estuvieron allí, de quienes allí fallecieron. Creo que la gente lo entendió así, y porque ustedes también lo supieron transmitir así, ¿no? Sí, y no tengo dudas que es la única causa nacional que une a todos los argentinos. Las otras discutimos, tenemos diferencias, uno piensa una cosa, otro otra, es normal que esto suceda, pero en la causa Malvinas no hay diferencias ni... Es lo que nos une. Es que justamente creo que todas las facciones políticas todas convergen. No hay discusiones en el tema Malvinas. No. Vos fijate que políticamente no. Tampoco hay discusiones en el tema Malvinas. No. Entonces, acá se habla de, bueno, ¿quién puede negar que la soberanía es argentina? Nadie puede. Los que decir nada más. Eso. Sí, claro, solo ellos. Guille, uno de los momentos complicados para nosotros, supongo que para ustedes. Sin duda también porque ustedes lo vivieron, complicado para nosotros, digo, porque en algún momento surgió así el comentario de que podía haber fallecido un excombatiente en las islas. Hasta se llegó a preguntar, o tuve llamados preguntándome si sabíamos si vos estabas bien o no, si podías llegar a ser vos el que había tenido el accidente, sí. Que había fallecido. Un gran momento de lucidez, yo te decía recién, tuyo, de comunicarte automáticamente con tu mujer y decirle, mira, yo estoy bien, a mí no me pasó claro, nada. Claro, ¿no? Porque después que sucedió eso, estamos a 45 minutos más o menos del hotel, regresamos y lo primero que hice fue llamar a María Inés. Gracias a Dios estaba ella, me atendió ella y le dije... Va a salir en las noticias, en cualquier momento sale en televisión, en todos lados, que hubo un accidente acá. Es cierto, hubo un accidente, volcó una camioneta, pero yo estoy bien, estoy hablando de vos, no nada, no viajaba en esa camioneta. Y después sí, empezamos a ver que fue conmocionante. Viajaban igual las dos camionetas juntas, ¿no? Siempre íbamos, tres camionetas. Siempre íbamos encolumnadas, las tres. Yo viajaba en la primera, porque el que conducía esa camioneta había estado en el año 2009. Entonces conocía lugares, cómo ir, todo. De casualidad yo entré en esa camioneta y bueno, todos los días ya iba en esa camioneta. en un espacio que tuvimos porque no pasábamos los 40 kilómetros. El camino es bastante peligroso, muy peligroso, porque no tiene banquinas. Claro. Te vas un poquito afuera y caes en una cuneta muy profunda, imposible no volcar, no está marcada, peligroso manejar. Entonces siempre íbamos despacio. Y pasamos a una camioneta y unos kilómetros más, porque a veces los perdés un poco por la montaña, porque uno va en subida, otro en bajada. Pero este chico que manejaba dice, che, no sigue nadie, no viene la camioneta roja, no vienen los otros chicos. ¿Habrá pasado algo? Bueno, paramos, dimos vuelta en U ahí inmediatamente, regresamos unos 10 minutos y encontramos con esa fatalidad. Con el hualco. Y el de la camioneta roja era el gobernador de las islas, que llamó inmediatamente a su secretario que ponga en movimiento a todo el aparato de la isla. Entonces fueron bomberos, militares, médicos, policía, había más de 60 personas trabajando en esto. Dos helicópteros, fue un despliegue impresionante, un acto muy, muy cordial y amable. Cuando estuvieron todos ellos, nos hicieron retirar, porque eso hasta que no llegó nadie, nosotros corríamos, había tres autos pedidos, corríamos de uno al otro a hablarle para que no se duerman y a mantenerlo, y un momento muy desesperante. Entonces cuando llegaron todas estas personas, nos pidieron que nos retiremos, que ellos iban a trabajar, y así fue. Trasladaron a tres en helicóptero y la otra persona desgraciadamente murió ahí. Falleció. Después de un rato falleció ahí. Guille, ¿tenemos un mensaje? Sí, este mensaje de texto, Guille, es para vos. Buen día, Guille, que nada, te saluda al aire. Dice, hola, quisiera... ¿Escuchás, Guille? Poco, un poquito más. Si no, ponete los auriculares, claro, así me podés escuchar. Este mensaje dice, hola, quisiera saber si estuviste con Luis Mulatero o con Guillermo Casella, dice Graciela, que te manda un beso. No, en la isla no estuve con ninguno de los dos. No. De Luis, sé, bueno, pero Guillermo Casella no me acuerdo. No me acuerdo un Guillermo Casella que haya estado en Malvinas. Luis Mulatero, recuerdo, estuvo la última vez en el teatro cuando se hizo el reconocimiento. Sí, estuvo, sí, Luis. Luis estuvo, se fue hace muchos años a vivir a La Pampa, pero ahora nos pidió que cada evento, cada acto que haya, que lo invitemos, así si puede venir, viene. Creo que estuvo con Marcelo Mengarelli, me parece. Luis. Sí, creo que sí. Creo que estuvieron juntos. Tengo otro mensaje, dice, tengo 35 años y en mi casa siempre se habló de Malvinas. Tengo una revista llamada La Semana del día 17 de junio del 82 con fotos muy tristes que guardo con mucho gusto para recordar a esos héroes. Soy Paola Carbonari. Bueno, saludos gracias. A Guillermo pone. Muchas Paola. Gracias, Paola, y eso es una manera de malvinizar, que te agradezco con el corazón que lo hagas, y te sumas a esta gran familia malvinense que tenemos. Otro mensaje dice, Nacho, buen día, muchas gracias, qué buena nota, qué bueno es avivar la memoria de todos nosotros, buenísima la nota, excelente, muchas gracias, escriben del 72. Muchísimas gracias, por comunicarse. Guille, una de las fotos que vi que publicaste en el Face, besando el suelo de Malvinas. Sí, me salió naturalmente. ¿Qué te pasó, seguro, pero qué te pasó en ese por la cabeza, estabas besando el suelo? ¿Te pasó algo? ¿Tenías la mente en blanco? ¿Qué? Besarlo porque es nuestro, es besar a la Argentina, es todo el sentimiento patriótico que me mueve tanto. Y sí, le di un beso como con cariño, con todo mi amor, besé las islas. Y medio sabía que lo iba a hacer y no me importaba nada, si me ve alguno, ni nada. Bueno, yo eso lo quería hacer y lo hice. Sí. Pero con todo un sentimiento de mi corazón. ¿Algún momento de bronca? No. No, porque no se dio ninguna situación tampoco de hostigamiento. Fui de acá con una imagen que me habían contado así de que no nos trataban bien, y no tengo que mentir, tengo que decir que el trato fue muy, pero muy bueno, por parte de los isleños, de los ingleses, de muchos chilenos que viven ahí. me conmovió el abrazo que nos dio todo chileno por el idioma, y el abrazo que nos dio esa noche cuando, en vez de ir a comer los 12 que íbamos todas las noches, fuimos 8, y nos abrazó a todos muy conmovidos por lo que había pasado. Guille, dentro de los isleños, ¿hay excombatientes británicos? Ellos tienen unos muertos, sí, sí. Y algunos que fueron a vivir después de la guerra viven allá. Puerto, pero ¿hay excombatientes británicos? Sí, hay muy poquitos. Muy poquitos. Pero que han decidido ir a vivir allá. Y compraron una casa, los británicos, compraron una casa en Malvinas, entonces cuando viajan excombatientes se alojan en esa casa. Ajá. Que también tuvimos un encuentro con, mirá qué casualidad, y en qué lugar nos puso la historia. Estábamos en el comedor y el gerente nos dijo que había excombatientes ingleses que querían saludarnos, a ver si nosotros aceptábamos. Y nos reunimos los 5 un ratito y dijimos, bueno, sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí, aceptamos el saludo, no tenemos problema. Entonces vino uno de ellos, el más grande, había sido militar, tenía 36 años cuando vinas, nos saludó, intercambiamos 2 o 3 palabras y después nos dijo que si pasábamos al bar después de cenar, nosotros que estaban con él también se sumaban a la charla. Y bueno, tuvimos una charla ahí, se puso picante cuando se rozaba el tema soberanía. Eso fue picantón. En un momento yo dije que si seguían hablando de soberanía me retiraba, que no podía permitir eso. Entonces medio se pasó a... este hombre era diplomático, dijo que habían ido a pelear a ir para defender los derechos humanos de los ingleses, de los isleños. Entonces le dije, mire, ustedes no tenían ni idea quién vivía acá. No sabía que la existía, no sabía que era isleño. Esta la vivía gracias a Argentina, que le daba educación, que le daba energía, que le daba salud. Ustedes no tenían ni idea de nada de esto. Entonces puso muy colorado el hombre, no pudo contestar nada y después la charla derivó por otros lados. Por otro, claro. Sí. Me voy por otra gente, no puedo responder y rajo. Sí, diplomáticamente como era, pidió que no hablemos de política, todo. Bueno, se había metido él en este terreno, claro. Y yo le contesté también. Entonces después hablamos un poco, uno de ellos trabaja en un centro de atención a veteranos, tienen 600 suicidios, más que nosotros. Centro de atención a veteranos en Londres, en Gran Bretaña. En Inglaterra, sí, sí, sí. Y tienen 600 suicidios. De la guerra de Malvinas. Sí, más que nosotros. También le pregunté a qué habían ido ellos, cuál era el motivo de su viaje. Era la primera vez que volvían y dice, bueno, venimos a cerrar una historia, esto hay que cerrarlo de una vez. Entonces hemos venido con la intención de ponerle punto final a esto. Que es lo que nos llevó a nosotros también, de alguna manera. Sí, vamos a ver si podemos cerrar varias cosas de esto. Villa, mensajes. Muchísimos, Villa, tengo. Delva Zavala, que te dice que sos un héroe de verdad y que no te olvides de un encargo determinado, dice Elba, que te pidió en algún momento. Elba, te debo una calcomanía, pero ya te la voy a llevar y te agradezco todas las cosas que has escrito, te agradezco mucho. Esta red social, Facebook, me ha ayudado muchísimo porque, bueno... Se malvinizó también Facebook. Ah, sí, sirvió para malvinizar. Yo les prometí que la calcomanía que en todo el pueblo iba a llegar a Malvinas y llegó. Ya les puse la foto, tengo más fotos pegadas en Malvinas por todos lados. Que esto me ayudó a hacerlo, la gente servicio que me pedía, que... Y a mis compañeros también, que andaban repartiendo calcomanías. Bueno, así que Elba, te debo la calcomanía que ya te la voy a llevar. Y muchas gracias por todo. Maca, la mamá de Massachesi, dice que te mando un saludo, que te quiere mucho también, que te admira. Muchas que gracias. Que sos un héroe. Y Jorge Dueta me dice, hola, saludos para vos. Y un saludo especial a Nico, también que lo estoy escuchando, dice Jorge, a través de Facebook. Bueno, Jorge, para vos tengo una sorpresa que ya la voy a mostrar, quédate tranquilo. Jorge el último día me llevó un potecito de tierra de Saladillo. Ajá. Para que queden Malvinas. Y entrar con eso es muy difícil. Pero bueno, ya te voy a mostrar, Jorge, qué pasó con tu deseo de que esa tierra llegue a Malvinas. Como también... ¿Lo cumpliste? Sí. Sí. ¿Por tu cara lo cumpliste? Sí, lo cumplí. Lo llevé bien escondido y pasó, Jorgito. Así que después te voy a mostrar qué hice. Y también otra cosa extraordinaria que pude hacer, la señora Analía Pallero me dio una barra de chocolate Águila. Nosotros nos peleábamos por el chocolate, porque a veces lo único que comíamos era chocolate, barras de chocolate. O cuando hacía mucho frío nos desesperábamos por comer chocolate. Y Analía mandó, se enteró que nunca había llegado y le quedó eso en la cabeza como... Bueno, anoche mostré la foto y le dije a Analía, aquí tenés tu chocolate, llegó a Malvina y lo comimos con la misma desesperación, lo comimos en el 82. Y además hice algo más que después te lo voy a mostrar, Analía. Todavía no terminó tu historia, ya te lo voy a llevar. Tengo saludos de Flavia Gallo para vos también y de la Fundación Todos por un Sueño. Muchas gracias, muy amable. Siempre están presentes en el Facebook con sus solidaridad y solidaridad permanentemente. Guille, de este viaje, ¿cuál es el... ¿Hay algún hecho, algún momento que vos destaques? No angustiante, ¿eh? No angustiante. Sí. Digo, ese momento que vos decís, qué bien me sentí. Bueno, acá. Sí, yo me sentí, eso, me sentí bien en ir. No me arrepiento de haber ido. La verdad, necesitaba este viaje. ¿Te hizo bien? Me hizo bien. Más allá de los cementerios que conté, el llanto que tuve. Un solo día me desprendí del grupo que éramos, le dije, muchachos, me voy a caminar y no sé a qué hora vuelvo. Bueno, porque en eso fuimos muy respetuosos, cada uno podía hacer lo que quería y nadie se iba a oponer. Cada uno con sus tiempos, digamos, cada uno con sus necesidades. Entonces le digo, me voy a caminar, no sé a qué hora vuelvo, voy a andar por la zona del puerto, que la que anduve yo muchos días. Y me fui al supermercado, compré fiambre, pan, dos aguas, y me senté ahí en el puerto, no sé, pero debo haber estado un par de horitas. Mientras comía, veía los lugares donde estuve, pensaba muchas cosas. Ese momento fue mío, solamente mío. No había nadie más, yo solito, en un lugar medio extraño, ahí raro, pero... Me vino a la cabeza un montón de cosas, pero bien, sin lastimarme, bien, bien. Y que era necesario verlas. Yo no sabía que iba a ser tan importante ver esas cosas. Así que es todo parte de esto que pienso que ha sido sanador, que me ha curado un poco las cosas. Qué lindo... Me gusta escucharte, Guille, porque noto justamente eso cuando me hablas del viaje. Más con una tranquilidad, con una paz interior. Que por ahí hace rato no te escuchaba con esa con esa paz interior de la que me estás hablando con el tema de Malvinas, lo cual me alegra, me pone contento porque digo, está bueno que hayas podido ir y de que también hayas disfrutado del viaje, ¿no? Sí, yo digamos, no fui en un viaje de turismo. No, está claro. Puede hacer otro que no estuvo ahí. Yo estuve ahí, pasaron 32 años, son muchos años. Y bueno, fui ahí bien. Y ahora, bueno, sí, es parte de esta calma, creo que es la que he encontrado ahí. Estos primeros días, esas sensaciones que me ha hecho muy bien. La alarma que tengo, que está prendida las 24 horas, que es María Inés, me ha visto bien. Bueno, eso es un dato importante. Sí, sí, sin duda. Mañana me toca la psiquiatra, hombre, le dice. Pero no, le voy a ganar, Le voy a ganar. Guille, y contame una cosa, el clima, ¿cómo lo viste? El clima no hizo tanto frío, pero es muy cambiante. Salís a la mañana con un sol radiante, pero no podés salir de remera. Llevá tu campera y tu abrigo porque en algún momento empieza a hacer frío y a llover también. ¿Viento? Mucho viento siempre. Ahí perdí, me rompió un iPad, me lo arrancó de las manos. ¿Te lo sacó de las manos el viento? Me lo sacó de las manos, sí. Y hice unos videos que no se oye mi voz por el ruido del viento. Cuando estábamos arriba en la montaña, de rato nos dábamos cuenta. Muchachos, vamos a cubrirnos porque se viene. Y era una de granizo terrible. ¿Granizo? Granizo. 10 minutos y el sol de nuevo. Y en esos momentos de mucho frío, me acordé de Pablo Lara, que de paso le mando mucho cariño, que Pablo siempre está, porque me parecía que estaba en la cancha de Boca. Qué malo que sos. Entonces, Pablo, vos que me preguntaste qué sentía, en ese momento sentí eso. En un momento de frío sentí que estaba. Para Pablito Lara, sí. Y Gabriel Hernández, también para Gabriel Hernández. Qué guacho. Bueno, tenemos un saludo acá que nos dejan en el Face también. Un gran abrazo a Guille, nuestro héroe. Mis mejores deseos para él y su familia. Bueno, muchas gracias, muy amable. Han cuidado mucho a mi familia también. Inmediatamente fue a casa el día del accidente Marcelo Mengarelli y Juan Rubiera. Mi señora ya sabía, le contaron cómo estaba la cosa y hicieron por la radio, diario, todo, a salir a decir que yo estaba bien. Y todos los que se enteraron que estaba bien enseguida ponían en Facebook. Hubo un acompañamiento impresionante, sí. No sé si me podés adelantar algo o no, pero yo por casualidades de la vida me enteré que se estaría preparando una vigilia interesante para este año. Sí, estamos hablando, pero no tenemos definido bien el tema, porque cuando se hizo la otra vez fue muy acompañada por la gente, muy acompañada, muy lindo. Ayudamos a una institución como la Casita de la Vía, que recaudó un dinero importante. Creo que estaba Golondrinas con las tortas también. Sí, pero bueno, fue un beneficio, que es lo único que queremos, porque nosotros no nos quedamos con dinero de nada, todo para la institución. Entonces tenemos ganas de hacerla, nos falta. Estábamos, te digo la verdad, en medios que nos gustaba traer a los dos ex chalchaleros que siguen tocando, Polo Román y Pancho Figueroa. Yo me comuniqué con Polo Román, me dio el mail de su hijo, le escribí, pero todavía no tengo respuesta. Bueno, andamos en eso, sí, ojalá la podamos hacer. Así ayudamos a otra institución. Después, Linda, tenemos para el 2 de abril el Sindicato Empleado Comercio. Este año llama al campeonato Malvinas Argentinas, la Copa Malvinas Argentinas, y yo le había pedido a ver si en las camisetas podían estampar las islas. Y bueno, todos los equipos tienen que tener en su camiseta espada de las islas. Así que un agradecimiento grandísimo a Carlitos Deseo y a todos los muchachos del Sindicato Empleado Comercio. Una linda movida, y mira, justamente ayer charlábamos con este tema, y justamente hablábamos de esto, de que la causa Malvinas no está politizada, ¿no? Y que ustedes se han encargado de eso, y una de las muestras fue aquel festejo allí en el pabellón del ex Banco Provincia, o en la explosión del Banco Provincia, allí cerca, al lado de la Trocha, sí. Donde no hubo discursos políticos, no hubo, y entonces eso también permite, sí, que todas las facciones políticas que quieran ir a participar pueden ir todos, vayan también. Nosotros, ¿no?, decimos todo igual, porque independientemente de si alguno participa en política, que participe, pero no lleva el tema Malvina ahí. No va a participar en política porque soy excombatiente y que te, No, no, no, eso son queda dos fuera. Cosas separadas. Queda fuera. Sí, todo lo que hagamos nosotros pueden venir de todas las agrupaciones políticas, no le vamos a permitir que uno saque crédito en esto. No, no, no, no, son dos cosas totalmente distintas. Fue mucho más fuerte esto que encontrarte con el Penélope, ¿no? Y no, similar. Encontrarme con el Penélope en Buenos Aires fue tremendo, porque mi vida pasó ahí arriba, muchas cosas. El Penélope, les recuerdo para quienes por ahí no lo recuerdan, fue el barco en el que estuvo Guille en Malvinas, ¿no? Sí, sí, ahí pasé la mayor parte de mis días. Y cuando subimos acá en Buenos Aires fue tremendo, aparte de verlo igual como estaba. Y nada, terrible, qué sé yo, no, ni sé describir el momento ese. Sé que entré al lugar donde más había estado y me caí llorando. Yo miraba todos los días una ventana que no pude mirar el día, me asomé y me agaché enseguida, no pude mirar. Y creí que con eso mi tema Malvina estaba cerrado y que mi Malvina ya la había visto. Pero evidentemente me faltaba esto. Esta vida faltaba, me faltaba ir a rezar al cementerio por todos. Sí, me faltaba eso. Ahora me doy cuenta que me faltaba. Menos mal que fui. Guille, te agradezco enormemente que hayas venido. No, por favor. Ayer me llamaste, pero dormí todo el día ayer. Estaba tan... Correspondía que lo hicieras, Guille. Sí, por eso no vine, pero bueno, sí. Es mi manera de llevarle a la gente, mostrarle. Yo no tengo problema, todas las fotos que saqué las voy a mostrar, porque para que conozcan un poco las islas, para que conozcan los lugares de batalla, es necesario hacerlo. Yo creo que es necesario hacerlo, así que, y la palabra que pueda llevar así de esta manera que me permiten ustedes, bueno, también lo voy a hacer. Sí, con mucho gusto. Bueno, esto ya para ponerle un poquito de humor al final de la nota. Bueno, de esto no, nada que ver. Saludo a Adrián Ercoli, te manda saludos. Adrián, un gran amigo. Y Pablo Lara dice que el día que lloró fue con el gol del Migliotti. Con el paseo que le pegó al Boy, lo anestesió como para dormir, dice Pablito Lara. Y siempre terminamos así, agarrado de los pelos. Es normal. Y está bien, pero ese es el folclore. Gracias a Dios, nos llevamos tan bien, nos queremos tanto que... Ese bueno. Es el folclore. Guille, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes otra vez, gracias, y siempre que me llamen para hablar de esto estaré disponible. Muchas gracias. Porque por ahí ando, ahora ya están, pero antes me metí en otros temas, pero el tema mío es este, y el que quiero difundir y todo, es lo que más quiero es esto. Muchas gracias. Gracias a vos, Guille. Guillermo Nicoló, excombatiente de Malvinas. Tengo desde el 550, perdón, un saludo para vos, Guille. Dice, saludo grande y un abrazo grande para vos. 550, escriben mensaje de texto. Muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Guillermo Nicoló, excombatiente de Malvinas. Saladillo, también tener. En este verano, mucho sol.